Quizás la vendió de Gaby Fusango. Pablo Copolo, el Miguel del Cuello, la Juana de San Vicente. ¡Sí! La Ferocina, el Dami, los Galinos, el Loco Plata, el Pedro y el Mundo de la Colina, el Loco Cheito, la No Se Detiene las Balas, las Mulleras, para el Cochino, el Loco El Seba, las Inmigorables. ¡Cómo! No pierdas tu tiempo, ni me hagas perder a mí el mío. Te fuiste de mí, tú sabrás cuál fueron tus motivos. Te juro lloré, como nunca por nadie he llorado. Mi única fe era solo volver a tu lado. Y ahora que sé que fuiste un error en mi ayer, me vienes a ver y finges volverme a querer. Pero no, jamás volvería contigo. Ya no te quiero ni como amiga. Jamás volvería a tu lado. No siento nada, te he olvidado. Jamás volvería de nuevo a ser la víctima de tu juego. Jamás volvería a quererte. Tú solo mientes, mientes y mientes. El Seba de Cocina se unirá. Los borrachitos de los Llanos, bailes de los Tornos. Apasionadas para el garrito, los fenómenos, los chistosos, de los bomboteros. ¡Va, va, báilalo!